tengo tus ojos desde aquella, la última noche en que te vi. Eran todo lo que brillaba en ese instante para mí, la última noche en que te vi. Colmando el universo, brillando tan lejos de mí. Y busco, vagando por el alba, que me hablen algo sobre ti. Que me hablen algo sobre ti. Yo nunca te voy a olvidar. I see your eyes in every star. ¿Y qué más puedo yo desear? If I see your eyes in every star. Profundo, casi por un segundo, cuando la noche se aclaró. Y así me quedé, hablándote hacia el cielo, juntando tus destellos, hasta el primer rayo de sol. Hasta el primer rayo de sol. ¿Qué más puedo yo desear? If I see your eyes in every star. ¿Cómo podría yo olvidar? If I see your eyes in every star.